los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Siempre de tus amores vive encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes que